nosotros, aquí entre amigos, Daniel Paranassi, abriendo esta biblioteca precisamente de los días miércoles. Bueno, muy bien, Luis. Vamos a condensar en 3 minutos un libro distinto, como para ahí. Me parece que puede resultar interesante a los padres que tienen chicos haciendo deportes. Porque me parece que puede ser la síntesis también de cómo se acompaña a los hijos. En otro programa hemos hablado, y acá hoy no tenemos realmente tiempo, cómo se los acompaña y cómo no se los presiona a los hijos para que sean estrellas, ¿no? Sí, porque uno a lo mejor, y esto no es muy poético, ha sido una ojota durante toda su vida y pretende transformar al chico en el 9 de la selección, y a veces termina el chico en el psicólogo. Este libro es Corazón de Leona, el autor es un periodista, Luis Calvano, Editorial Aguilar. Es un resumen o una síntesis de la vida de Luciana Aymar. Luciana Aymar, reconocida, condecorada, 4 veces elegida la mejor jugadora de hockey del mundo. Uh-huh. Premio Clarín hace poquitos días. Todo lo que... una síntesis con fotos, inclusive, de lo que esta chica de chiquita trató de hacer cuando la descubren en Santa Fe o en Rosario, y empieza a hacer esos viajes Rosario-Buenos Aires para entrenar, todo el sacrificio que significó y lo que significa un deporte amateur en la Argentina. Porque nosotros hablamos de millones de euros con los futbolistas, hablamos con los basquetbolistas, pero cuando entramos en este tipo de deportes, el bolsito y el apoyo familiar, básicamente, ¿no? Pero me parece que también es un ejemplo de superación, porque ella... Permanentemente el periodista rescata la actitud mental de ella, la cuota de compromiso físico y mental que tenía o que ha tenido en toda su carrera, más allá de lo que decía el entrenador. Entrenar a contraturno por las de ella, es decir, uh-huh, siempre buscar la superación. Superarse. Con mucho esfuerzo. Mucha contención familiar, sus crisis emocionales, sus cuestiones amorosas también muy... muy sutilmente están, pero sus crisis emocionales, cuando por ejemplo a los 24, 25 años se puso a jugar al tenis y parece que juega bien al tenis, ¿no? Son esas personalidades que se destacan en cualquier tipo de actividad. Sí, pero una crisis existencial, porque la cuestión económica, no, si bien ella es una número uno y ha tenido algún retorno, se dio cuenta que había llegado a cierta edad y no tenés el retorno que puede haber en otros deportes. Yo me subrayé algunas cosas, como siempre. En Holanda, dice, por ejemplo, el Estado provee a la jugadora del seleccionado de una casa, un auto, un sueldo, cobertura médica y jubilación. Un opuesto a la Argentina, donde después de años de postergar el futuro personal a favor del seleccionado, al poco tiempo de dejar de ser citada, la jugadora pierde, además de su beca, la obra social. Sin paga y sin cobertura médica, pero con las medallas y los mejores recuerdos de un pasado pisado. Como contó Lucha, que es el sobrenombre de ella, la revista Viva, tras los Juegos Olímpicos de 2004, a las alemanas, por haber ganado la medalla de oro, le dieron 15.000 euros. A cada una. A las holandesas, 7.000. A nosotros, a lo mejor, nos recibía el presidente. Es interesante para ver... Es la realidad del deporte argentino, quizá el deporte que no aparece en las grandes esferas, ¿no? El que sale fuera del fútbol... Y de las grandes recaudaciones. El deporte que lo haces con esfuerzo y totalmente anónimo. Esta chica, porque bueno, ha sido una privilegiada, que bueno, después también está su última etapa, donde ha sido convocada como modelo, para porque también es bonita. Pero, ¿alguno de...? ¿Libro como para la playa? Sí, es un libro... sin desmerecer el libro, me parece que es un libro liviano, de fácil lectura. Sobre todo por ahí... tiene algunas cuestiones, no tiene mucha estadística, pero sí tiene muchas fechas relacionadas con los encuentros deportivos, así que alguno que tenga familiares jugando en este deporte o alguien que esté en el mundo periodístico le va a interesar, porque hay una reseña de cómo fueron los distintos peldaños que fue subiendo en su carrera. Inclusive cuando jugó contratada en Alemania por un tiempo, cuando jugó contratada en España también. Uh-huh. Pero básicamente también me gustó la imagen de una familia por detrás de esto, sosteniendo este proyecto, ¿no? El proyecto de ella, que llegó y que ha sido, reitero, la jugadora número uno del mundo en este fundamental deporte. El apoyo de la familia, ¿no? En casi todos los deportistas. Sí, hay una anécdota que no alcanzo a contar, pero que la pinta el cuerpo entero. Una vez volviendo de Buenos Aires, se le ocurrió, mirá vos, la casi adolescente, a volver a dedo a Rosario. Ajá. Y paró un camionero, y el camionero, que ellas no se animaban a subir, cuando subieron, ella y una compañera, la llevó hasta Rosario porque desvió unos kilómetros porque no podía entender que esa chica, y le explicó la locura que habían hecho. Porque realmente subir en la Panamericana a dedo a la noche en Buenos Aires no es lo más recomendable, ¿no? Bueno, pero fíjate hasta dónde llegaba el sacrificio, ni siquiera el pasaje le pagaban. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Bueno, y para conocerla un poquito más a Luciana Aymar. Sobre todo porque después los argentinos no somos exitistas y estamos festejando, pero también reconozcamos esta historia, ¿no? Verdaderamente. Para recomendarlo entonces, Luciana Aymar, Corazón de Leona, de Luis Calvano. Sí, Editorial Aguilar. Y cerramos porque llegamos al panorama de las 12. Nos encontramos el próximo miércoles, Daniel. Para cerrar el ciclo, para cerrar el año. Feliz Navidad para la gente y el próximo miércoles daremos el último libro de este año. Si Dios quiere. Nos encontramos entonces. Gracias. Muchas gracias. Daniel Paranasi hablando de libros en nuestra biblioteca aquí entre amigos.